verás que eres bonita. Mírate, mírate, mírate bien al espejo, pa' que no sientas complejo. Si alguien te dice feita, pa' que no sientas complejo. Si alguien te dice feita, mírate, hey, hey, hey. Mírate, mírate bien a los ojos. Mírate, mírate, y mira el fondo del mar, que tiene el mismo color de su esplendor al mirar. Que tiene el mismo color de su esplendor al mirar. Mírate al espejo, vida mía, pa' que veas que eres la más bonita del mundo. Mírate, mírate, ponte la mano en el pecho. Mírate, mírate, y dile a tu corazón que yo solo soy el dueño de tus caricias de amor. Que yo solo soy el dueño de tus caricias de amor. Mírate al espejo y verás al cielo. Mírate al espejo y sabrás que te quiero. Mírate al espejo, que te amo con locura. Mírate al espejo, no le hagas caso a la gente. Mírate al espejo, que tú eres la muchacha más linda. Mírate al espejo del mundo. Mírate al espejo.